preparando la maleta. Las 10:30 de la noche. AMD Music. Michael de la calle. Michael de la calle. La noche caía en la calle, salía. La noche caía en la calle, salía. La noche caía en la calle, salía. La noche caía en la calle, salía. Y no, oh, oh, sabes todo lo que he vivido yo, oh, oh. Criado en la calle, soy un guerrero de corazón, oh, oh. Tú di lo que quieras que yo sé que no tienes razón. Yeah, soy fresco y puro, a lo cubano, con un ron y un puro en la mano. Made in Canarias, hermano, colombiano gritándome que le meto bacano. Tengo hermanos que están presos, tengo amigos que descansan en paz, por ellos rezo. Tengo amigos lejos de su país, porque sabían que así se ganarían sus pesos. Desde pequeño busqué mi salida, recuerdo cuando yo era una bala perdida. Cada veneno tiene su medida, y yo tengo la cura escondida. Y es que pa' mí, tú eres el actor del Grammy, viste a lo mío y te fuiste el Barney. En Canarias se vive como en Miami, la playa, un Philly y un par de mami. No hables de mí si nada sabes tú. Porque en la calle todos tenemos actitud. Porque siempre destacado entre la multitud. Entre la multitud. La noche caía, la calle salía. La noche caía, la calle salía. La noche caía, la calle salía. La noche caía, la calle salía. Solo escribo lo que yo he vivido. Dios me dio lo que yo había querido. Siento que estoy bendecido. Amor a la tierra donde he nacido. Vivo en el Olimpo con los dioses. Cuando retumbo en los altavoces, yeah. Empecé de niño en el barrio grabando voces. Y ahora hasta tu madre me conoce, yeah. Siempre le doy las gracias a Dios por los que siguen conmigo. Muchos a mí me dijeron que no, pero hoy en día yo sigo. No, oh, oh. Sabes todo lo que he vivido yo, oh, oh. Criado en la calle, soy un guerrero de corazón, oh, oh. Tú di lo que quieras que yo sé que no tiene razón. No tiene razón, yeah. La noche caía, la calle salía. La noche caía, la calle salía. La noche caía, la calle salía. La noche caía, la calle salía, yeah. La noche caía.